ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticiero de los medios libres, con el ánimo de romper el cerco informativo y combatir con memoria el olvido. Es que hacemos este noticiero semanal. Agradecemos a todas las radios que generosas retransmiten este programa, que ahí vivan las radios libres y la comunicación comunitaria. Y bueno, estas son las notas que les hemos compilado esta semana. Honduras. Encuentran el cuerpo sin vida de Martín Morales Martínez, miembro de la OFRANE, quien luchaba por la expulsión del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP de tierras garífunas. Fuente OFRANE. Vamos a tener también una nota de Chile, del Gualmapu, donde tras ser rechazado en el 2022 la planta de incineración de basura en la Araucanía, pues por el daño ambiental que generaba, que pudo haber generado en esta localidad, bueno, pues hoy los malos gobernantes de esta zona, de esta región, pues insisten en querer instalar ahí una incineradora, y ahora ocupan un pretexto supuestamente ecologista. Vamos a estar platicando de ello en una nota de Radio Curruf. En las píldoras de la salud, en esta ocasión, en esta edición, onceava edición, les tenemos una cápsula de una de las enfermedades crónico-degenerativas más comunes en México. Esta es la hipertensión arterial sistémica, ya que el pasado 17 de mayo pues se conmemora el Día Internacional de esta patología. El objetivo de esta cápsula es básicamente saber qué es la hipertensión, qué es lo que ocasiona en el cuerpo, a nivel circulatorio, a nivel cardíaco, los factores que nos van a predisponer a desarrollarla, así como qué factores nos van a predisponer a prevenirla, ¿no? También mencionaremos algunas cosas como qué se tiene que hacer una vez que lo detectemos y cuándo es que se considera que ya tenemos hipertensión arterial. Entonces, siempre pues se hace con el mayor los respetos y siempre pues deseando que la información proporcionada les sea de utilidad, y recordando pues que esta enfermedad es una de las enfermedades más comunes entre los mexicanos, y pues bueno, espero les guste. Hola bandita, ¿cómo están? Mi nombre es Tacha y pues esta semana les vengo a platicar sobre el caso de los compas presos políticos de los Ochitlán y la lucha de sus hermanas, madres, hijas por lograr su libertad. Y pues justo esta semana, el viernes, se cumplieron 2 años desde que las mujeres mazatecas instalaron un plantón aquí en la Ciudad de México frente al poder de la Judicatura Federal. Y pues bueno, a 2 años del plantón, pues las compañeras realizaron varias conferencias de prensa, una en ONU Mujeres, otra en ONU Derechos Humanos, en la oficina del Alto Comisionado. Entonces pues bueno, les platicaremos un poquito más de este caso. También vamos a tener una nota de Chiapas. Y bueno, pues esta es la denuncia acerca de la agresión al compa zapatista, base de apoyo, Jorge López Santis, un indígena tzetzal, integrante de las bases de apoyo del EZLN, que fue víctima de un ataque armado que mantiene en grave riesgo su vida, esto el pasado 22 de mayo, y esto en el marco también de una agresión a la comunidad autónoma Moisés Gandhi. Les vamos a tener detalles sobre esta agresión, sobre el grupo que atacante, la Orcao, así como pues también las denuncias y relatorías que nos compartió la red ACMAJAC y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, así como la denuncia de la Junta de Buen Gobierno. Y bueno, pues se destaca que hay un llamado a nivel global a movilizarse en solidaridad con las comunidades zapatistas. Bloque ¿A dónde van los desaparecidos? Sonora. Yesenia Guadalupe Durazo Cota, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue localizada con vida el día 25 de mayo tras 4 días desaparecida. Mario Vergara, incansable buscador de Tomás, quien fue desaparecido hace 11 años, fallece en accidente laboral. Homenaje a su lucha en el estado de Guerrero. Con información de Educa Oaxaca y ¿A dónde van los desaparecidos? Y bueno, estas son las notas que les hemos compilado esta semana. Esperemos que sean de su interés. Los invitamos a que se queden a escucharlas completas en este noticiero. Les recordamos las formas de escucharnos a través de las radios libres y también de nuestro portal, que es noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también en nuestras redes sociales. Estamos en las redes libres como como diasp.org y también en mastodon.social, en el Mastodon. Y bueno, pues estamos en Facebook, Twitter, Instagram y demás como Noticias de Abajo. Así que te invitamos a juntos romper el cerco informativo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Lo normal son los milicos disparando metralletas. Lo normal es que repriman cada cosa que tú piensas. Lo normal es que los pacos no te ayuden ni protejan. Lo normal es que a los ricos le aseguren sus riquezas. Lo normal es que mujeres sientan miedo en cada esquina. Lo normal es que nos maten sin que pague el femicida. Lo normal es que te enfermes, que te atiendan sin ganas. Lo normal es que te mueras esperando en una cama. Lo normal es que te eduquen como un tonto sin sueños. Lo normal es que los profes casi no tengan sueldo. Lo normal es que los viejos no puedan seguir viviendo. Lo normal es que se endeuden solo para seguir comiendo. Lo normal es que partidos no sepan qué representan. Lo normal es que políticos se adueñen de la fiesta. Lo normal es presidente ofreciendo migajas. Lo normal es que masacre a su pueblo cual piraña. Que arda, que arda, que arda. Que arda la normalidad. Sistema patriarcal, que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. Los pacos, el fascismo, tu capitalismo, todo lo que hace mal. Lo normal es que los ricos vendan nuestro mañana. Lo normal es que no importe lo que el pueblo está sintiendo. Lo normal es que no alegues y trabajes sonriendo. Lo normal es que mapuches sufran represión de Estado sin respeto por sus rucas y que mueran desangrados. Lo normal es que te aplasten. Lo normal es que no vivas. Lo normal es que perdamos. Lo normal es que te rindas. Que arda, que arda, que arda. Que arda la normalidad. La heteronormal, la sin reforma, el sistema patriarcal. Tu capitalismo, todo lo que hace mal. Que arda, que arda, que arda. Que arda la normalidad. La heteronormal, lo sin reforma, el sistema patriarcal. Que arda, que arda, que arda. Que arda la normalidad. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Honduras, otro líder garífuna asesinado. En medio de la presión del COEP, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, los terceros ilegales que ocupan los territorios garífunas de la Bahía de Tela, y en el marco de la visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de San Juan, es asesinado el compañero Martín Morales Martínez de La Ofrané. A continuación les compartimos el comunicado de alerta de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofrané. Territorio garífuna, 28 de mayo del 2023. Este día, un nuevo hecho de terror ocurrió en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. Fue encontrado el cuerpo sin vida del compañero Martín Morales Martínez, después de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el día de ayer. Martín era miembro de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de la Sentencia de Triunfo de la Cruz. Además, formaba parte de los colaboradores del Comité de Defensa de Tierra de la misma comunidad. El cuerpo del compañero Martín Morales Martínez fue encontrado en el río Gama, a inmediaciones del territorio recuperado Secundino Torres, propiedad comunal en la parte que se sobrepone a un área del Parque Nacional Punta Isopo. Mismo lugar que se ha convertido en el botadero de los cuerpos de los defensores del territorio de Triunfo de la Cruz. En reiteradas ocasiones, la comunidad de Triunfo de la Cruz y La Ofrané han denunciado con nombre y apellido las amenazas a muerte en contra de los miembros del Comité de Tierra y la Comisión de Cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana a favor de dicha comunidad. Hasta la fecha no hemos visto sección de la policía ni de las demás autoridades del país. Por el contrario, se han intensificado las agresiones en contra de los líderes y lideresas de nuestras comunidades, como un claro acto de intimidación y de desprecio a la vida de nuestro pueblo. El 3 de febrero del año 2022 presentamos ante el Mecanismo de Protección y ante la cúpula policial del país las 5 zonas de mayor riesgo y de mayores amenazas contra los defensores del territorio de la comunidad, dentro de los cuales se incluye el sector del río Gama. Este es el mismo lugar donde el 28 de enero de este año asesinaron al compañero defensor Ricardo Arnaul Montero. Hasta la fecha, las autoridades del país no han hecho absolutamente nada. Condenamos esta nueva muerte y la ocupación ilegal de terceros de los territorios garífunas, quienes están generando el terror, agresiones, asesinatos y desaparición de los líderes y lideresas de nuestras comunidades. El incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz no solo evidencia la falta de voluntad del Estado para reconocer los derechos históricos del pueblo garífuna, sino que ha puesto en peligro permanente a los miembros de la comunidad y contribuye a un aumento de la conflictividad social en la zona. Ante la presión de los empresarios de la COEP, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y de la municipalidad para apoderarse de los territorios de las comunidades garífunas de la Bahía de Tela, con la aquiescencia del Estado, que pone de manifiesto el desprecio a la vida de nuestros pueblos, exigimos que el Estado asuma su deber jurídico y la debida diligencia para iniciar una investigación exhaustiva de este nuevo asesinato y de los demás hechos violentos ocurridos en nuestras comunidades, que no solo han traído dolor y luto, sino que han constituido en el principal disuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia del capital que domina el país mismo, que se disfrazan bajo la mampara de empresarios. Alto al asesinato de nuestros líderes y lideresas garífunas. Alto al genocidio contra el pueblo garífuna. Justicia tardía, aliciente de impunidad. Y bueno, este es el comunicado oficial que lo pueden encontrar en la página de La Ofrané, Organización Fraternal Negra Hondureña. Y bueno, los invitamos a revisar este portal. También el COPIN se sumó a la denuncia. Desde el COPIN condenamos enérgicamente el violento asesinato del compañero Martín Morales Martínez de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz. Este trágico suceso pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar los intereses empresariales de terratenientes y la presencia del crimen organizado en Honduras, los cuales están generando violencia y afectando gravemente a las comunidades indígenas. Exigimos al gobierno de Xiomara Castro y a la institucionalidad responsable del ejercicio de la justicia una investigación exhaustiva para condenar a los responsables de esta acción criminal y reiteramos la demanda de protección a la integridad de las comunidades garífunas. Exhortamos al inmediato cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz. Y bueno, los invitamos a replicar estas denuncias, estas exigencias por justicia, verdad y el alto a los hostigamientos contra defensores territoriales en Honduras. Bueno, vamos a la nota que nos lleva al Gualmapu, a la región de la Araucanía, en esta región también llamada Chile. Y bueno, pues en el portal de radiocurruf.org nos comparten esta denuncia. El gobierno regional de la Araucanía insiste en la construcción de una incineradora de basura en Lautaro. Esta iniciativa de generar una incineradora en la región ya había sido rechazada en 2022, una incineradora por parte de WTE Araucanía por la posibilidad de generar daño al medio ambiente y la no realización de una consulta indígena. Nuevamente se plantea desde la gobernación regional una incineradora en Lautaro, ahora para generar hidrógeno verde a partir de residuos domiciliarios. Y bueno, pues ya se han levantado voces que denuncian, pues, uno, por un lado, el rechazo a esta incineradora por segunda vez. Por ejemplo, Alejandra Parra de la RADA, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, lamentó lo que está ocurriendo. Qué pena que nuestras autoridades no entiendan nada sobre sustentabilidad, crisis climática, justicia ambiental y basura cero. Esto es nuevamente un proyecto de incineración de basura en el Parque Industrial de Lautaro, nuevamente poniendo en peligro la salud del ambiente y las personas, de nuevo creyéndole a promotores de tecnología contaminante solo porque viene de Europa. Agregó que es una falsa solución tóxica, contaminante, absurda, prepotente y violatoria de los derechos humanos. Por su parte, Luis Traipiñán Tapia, presidente de la comunidad mapuche de Traipiñán de Lautaro, manifestó no estar de acuerdo con la construcción de esta planta incineradora. Agrega que es una falta de respeto al gobernador Rivas y los alcaldes de Temuco y Padre Las Casas, ya que no se contempló a las comunidades mapuche ni a la comunidad de Lautaro para emprender nuevamente este proyecto, ahora con la intención de producir hidrógeno verde. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de en una entrevista que nos comparte Radio Cruz. Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Tremañán Tapia, soy presidente de la comunidad de Tremañán. Quería opinar con respecto a la conversación que tuvo el gobernador de acá de la novena región con los alcaldes de Temuco y Padre Las Casas. Primero que nada, no estoy de acuerdo con lo que ellos pretenden de instalar, que quieren instalar un nuevo incinerador con una empresa alemana acá en Lautaro. Por otra parte, me parece una falta de respeto de parte del gobernador y de los alcaldes de ambas comunas, de Temuco y Padre Las Casas, porque para poder conversar y ver el tema debería haber estado el alcalde de Lautaro para haberle tomado su parecer, no sé, o lo conversaron por interno, pero a mí personalmente no me parece. Me parece una tremenda falta de respeto hacia Lautaro y a su gente, a la comuna en general. Porque nosotros hace mucho tiempo que estamos en contra de un proyecto de un incinerador que se quiere instalar en Lautaro y nuevamente siguen insistiendo con otro incinerador más de basura. No me parece, así que esa es mi posición y creo que lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a conversar con, nos reuniremos las comunidades aledañas que nos sentimos afectadas por este incinerador y tendremos una conversación al respecto. Eso sería todo, muchas gracias. Y bueno, al final de la nota nos comparten también que la compañera Alejandra Parra, quien es bióloga en gestión de recursos naturales, pues ella nos comenta, ¿no?, acerca de esta idea del llamado hidrógeno verde. Dice, el hidrógeno es un combustible que se produce separando el oxígeno del hidrógeno en una molécula de agua. Esa separación se logra con el proceso de electrólisis, que usa electricidad para ese proceso. Si la electricidad proviene de fuentes renovables, es hidrógeno verde. En el caso de este proyecto, la electricidad la obtendrían de quemar basura, lo cual no es una fuente renovable de energía y por tanto no sería hidrógeno verde lo que se generaría. Es una forma de incineración como el proyecto WT Araucanía, pero que en lugar de inyectar la electricidad al sistema eléctrico, la usaría para realizar electrólisis y generar hidrógeno que no sería verde. Además, quieren ponerlo en el Parque Industrial de Lautaro, el mismo sector donde se quería instalar WT Araucanía, amenazando nuevamente la salud ambiental, mental y corporal de las comunidades que habitan el sector. Y bueno, también nos refieren a otro portal de Novo.org y al portal de Gaia, que bueno, pues son también estos espacios donde se promueve esta política de basura cero y la denuncia contra estos proyectos de incineración que han sido denunciados a nivel global sobre sus efectos contaminantes y la amenaza que implica para la salud humana de donde se instalan. Y bueno, para más información, radiocorruf.org. Píldoras de la salud y medicina libre. Hola, bienvenidos a una píldora más, a una cápsula más de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. De este lado les está saludando Mar. El día de hoy pues traigo la píldora número 12. En esta ocasión, como lo prometido es deuda y lo había mencionado la píldora previa, vamos a hablar de las crisis hipertensivas, pues para seguir el hilo a las enfermedades crónicas y como complemento al tema previo donde se habló de la hipertensión arterial sistémica, una de las enfermedades más comunes en México y por lo tanto con la que se tiene mayor riesgo de complicaciones a largo plazo. Y bien, pues vamos a comenzar con la información. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Pues es la elevación repentina de la presión arterial cuando la elevación de esta presión se incrementa hasta 180, la cifra alta, y 120, la cifra baja, lo cual está relacionado con un riesgo para la vida. Recordemos que la presión arterial se refiere a la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. ¿Por qué es importante saber esto? Porque como lo habíamos mencionado en la edición pasada, la hipertensión arterial sistémica afecta aproximadamente al 30% de los mexicanos y puede llegar a tener complicaciones bastante graves, como lo son los infartos cerebrales, cardíacos, la enfermedad renal crónica y la enfermedad arterial periférica. De este 30%, solo el 1%, que es un aproximado de 400.000 personas, va a desarrollar algún tipo de crisis hipertensiva. Ahora bien, ¿cuáles son los dos tipos de crisis que existen? Pues el primero es la urgencia, que ocurre en el 76% de los casos. Recordar que este 76% es del 1% y se refiere a un aumento repentino en la presión arterial que de manera inmediata no va a causar daño a ningún órgano. Y el segundo tipo es la emergencia, y ocurre en el 24% de los casos, y es aquel aumento de la presión arterial que sí está acompañado de algún daño a órgano, como lo es principalmente el corazón, el cerebro, los riñones, los pulmones y los ojos. ¿Qué nos puede ocasionar una crisis? La mayoría de las crisis hipertensivas aparecen en personas que ya padecían presión alta, por lo tanto, la causa más frecuente es un mal control de la hipertensión arterial. Sin embargo, puede haber otras causas, como lo son las enfermedades de los riñones, la hipertensión relacionada con el embarazo, las sustancias tóxicas como podrían ser la cocaína, las anfetaminas, el LSD, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, la alimentación alta en grasas y azúcares y el consumo de bebidas energizantes. ¿Qué síntomas se llegan a presentar durante una crisis hipertensiva? Pues bueno, recordar que solo se va a considerar crisis hipertensiva cuando sea la cifra mayor a 180 sobre 120. Recordar que la personalidad tiene dos cifras, alta y una baja. Y pues los datos de alarma van a ser visión borrosa, dolor de cabeza intenso, que está acompañado de náusea, vómito, confusión, debilidad de un lado del cuerpo. Se pueden llegar a presentar desmayos, dificultad para hablar o respirar, dolor torácico, que el corazón palpite muy rápido. Puede llegar incluso a ver orina que sea oscura, como color Coca-Cola o café, o orina con sangre, y también pues disminución en la cantidad de la orina, o sea que no estemos orinando como normalmente lo veníamos haciendo. ¿Qué hacer en caso de presentar una crisis hipertensiva? Bueno, pues cuando esto sucede es importante estar bajo vigilancia médica hasta que se corrija el problema. El objetivo del tratamiento básicamente es disminuir las cifras tensionales, pero siempre de forma paulatina. Nosotros pues tenemos metas específicas que en estos momentos pues para las cuestiones generales no son tan relevantes, pero no podemos bajar la presión alta, bueno, muy alta, que es considerada grave, a cifras normales de 120-80, porque podemos incluso también ocasionar daño a nivel de algún órgano. Entonces, la urgencia hipertensiva consiste en la corrección de la presión arterial mediante fármacos orales y vigilancia ambulatoria, es decir, no requiere de una hospitalización, mientras que la emergencia hipertensiva pues se trata únicamente en el hospital y es a través de medicamentos que se van a administrar por las venas. ¿Cómo se previene? Como no me canso de decir, la medicina en México es meramente preventiva, está basada, o todo lo que nos enseñan está basado para que nosotros lleguemos a prevenir estas enfermedades. Por lo tanto, lo recomendado es llevar una dieta baja en consumo de sal, grasas y azúcares, la realización de actividad física regular. Lo que nos recomienda normalmente son 30 minutos al menos 3 veces a la semana, pero son 30 minutos de ejercicio aeróbico, es decir, que aumente nuestra frecuencia cardíaca, acompañado de sí un poco de ejercicio que aumente nuestra musculatura, pero sin embargo tiene que ser ejercicio de moderada a alta intensidad. No cuenta una caminata a la que estemos acostumbrados, no cuenta salir a pasear ni nada de eso. O sea, tiene que ser actividad física que realmente nos ponga a acelerar el corazón, vaya. Y pues dentro de la misma prevención está llevar un adecuado control de la presión arterial en caso de que ya padezcamos hipertensión. Como lo había mencionado previamente en la píldora pasada, pues es llevar un, si nosotros ya tenemos diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, pues tener una bitácora en la que vayamos registrando nuestras cifras tensionales para que siempre podamos detectar en qué momento tenemos estas elevaciones, ya saben, fecha, hora y la cifra que dé la presión, para que no haya pues sorpresas y siempre podamos estar atentos a lo que sucede con nuestro cuerpo, y sobre todo pues para que no lleguemos a tener ningún tipo de complicaciones conforme pase el tiempo, si es que ya padecemos alguna de estas enfermedades. Y bueno, ya sabes, lo primero es no hacer daño, y porque nos queremos, nos cuidamos, y nos vemos en la próxima edición de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. con mi gallita. ¿Cómo están? Pues bueno, les platico entonces más de las actividades que se realizaron el viernes, para marcar los 2 años de resistencia del plantón de las mujeres mazatecas, quienes pues han luchado muchísimos años, ya más de 8 años, para ver pues a sus familiares libres después de más de 8 años de prisión política. Y bueno, una de las actividades que se realizó fue un mitin a las afueras de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Y pues la razón pues es que pues las compañeras ya han demostrado una y otra vez que el sistema judicial de Oaxaca está pues totalmente corrompido, que han sido pues los responsables de que los compañeros de los Xochitlán pues no salgan de prisión. Y pues ante este hartazgo, pues las compañeras ya están acudiendo a instancias internacionales, como lo es la ONU. O sea, ya pues ya hay una mesa de trabajo ahí, ya también tienen pues varias, un caso que ya ingresaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tortura. Y pues bueno, las compañeras realizaron este mitin fuera de esa institución pues para recordar a todos los medios pues toda la corrupción que han sufrido en el sistema judicial de Oaxaca. Y bueno, las exigencias de las compañeras a esta oficina del Alto Comisionado fue pues ser recibidas otra vez, que pues interpelen al Estado mexicano, al gobierno federal, sobre todo pues a ya liberar a los compañeros, a revisar el caso. Ahora sí que se interceda, ya que pues por más que las compañeras han demostrado una y otra vez la inocencia de los 7 compañeros que aún siguen en prisión, pues no los liberan. Y pues es terrible que apenas hace unos días pues detuvieron a otros 2 más compañeros, justo de los Xochitlán, quienes ya habían sido perseguidos en lo anterior, quienes ya habían estado presos y habían logrado probar su inocencia, y pues bueno, los vuelven a detener. Y pues esto fue pues un acto en represión a todas las movilizaciones que las compañeras de los Xochitlán han hecho en los últimos meses, a toda la presión mediática. Y bueno, pues el llamado también es pues a seguir acompañando a las compañeras mazatecas, a seguir visibilizando el caso de los Xochitlán, a seguir presionando en Twitter al Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, y pues sí, seguir hablando del caso, ya que pues es lo que las compañeras han visto que más presión ha hecho. Y pues es verdaderamente pues terrible que hayan detenido a estos 2 compañeros. Recordemos que Miguel Peralta también se encuentra perseguido una vez más. Y pues bueno, esto fue un poco de lo que las compañeras hicieron para pues ahora sí que marcar estos 2 años de plantón en el cual pues el Poder Judicial ha seguido pues violando, ¿no?, terriblemente los derechos humanos de los compañeros presos y pues de todas sus familias. Entonces, pues bueno, libertad para los presos de Elox. Esperamos que pronto pues los podamos ver por las calles. El día 22 de mayo del 2023, Jorge López Santis, indígena Tzetzal, integrante de las bases de apoyo del EZLN, fue víctima de un ataque armado que mantiene en grave riesgo su vida. Él recibió un impacto de bala en el lado izquierdo a la altura del pecho. Horas antes, la comunidad autónoma Moisés y Gandhi, municipio autónomo Lucio Cabañas, en Ocosingo, Chiapas, informó del ataque armado perpetrado por integrantes de la organización regional Cafeticultores de Ocosingo, Orcao. Los hechos comenzaron a las 16:32 horas cuando integrantes de la Orcao de la Comunidad del Sacrificio, municipio de Ocosingo, accionaron armas de fuego cuyo registro contabilizó 130 disparos de pequeño calibre y 15 disparos de alto calibre. A las 19:59, integrantes de la Orcao de la Comunidad 7 de Febrero también comenzaron a disparar desde una bodega de café ubicada a un costado de la carretera San Cristóbal-Ocosingo, a la altura del crucero Cuxulja. Primero realizaron 8 disparos de calibre chico y 6 de alto calibre, posteriormente 18 disparos de calibre grande e inició una ráfaga de balas que no se pudo contabilizar. El 23 de mayo, testimonios refieren que los disparos hacia la comunidad autónoma Moisés y Gandhi continúan y que los servicios públicos de atención médica no habrían querido recibir a Jorge López Santis herido de bala, justificando que no cuentan con instrumental y personal médico para llevar a cabo la cirugía y atención necesaria. Esta información documental ha sido verificada por autoridades civiles de la Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía, Por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, municipio autónomo Lucio Cabañas, y en el llamado municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Nuestro compañero Jorge López Santis fue intervenido posteriormente en el hospital Dr. Gilberto Gómez Mas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, luego de la presión pública derivada de la acción urgente que impulsaron colectivos de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha acusado al Estado mexicano de permanecer omiso ante la violencia en la comunidad. Los ataques continuos develan el nulo cumplimiento con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos. Y bueno, también a esto hay que sumar la denuncia que nos comparte la red Akhmajac acerca de la detención ilegal ya desde hace más de 2 años de Manuel Gómez Vázquez, también otro miembro de las bases de apoyo del EZLN, que está preso en el penal de Ocosingo, también derivado de una situación anómala donde también un grupo armado lo detiene y sin pruebas deciden encarcelarlo, y a la fecha han pasado más de 2 años y ni siquiera tiene un cargo de que se le esté acusando. Así que también solidaridad con nuestro compañero Manuel y también con nuestro compañero Jorge, que fue herido de bala. Solidaridad con los pueblos zapatistas. Y bueno, también trascendió que estos días en la Ciudad de México se llevaron a cabo movilizaciones en solidaridad con las comunidades zapatistas, y bueno, pues tanto en Palacio Nacional como en la Secretaría de Gobernación, colectivos se convocaron el pasado 26 de mayo a levantar la voz en solidaridad con la comunidad Moisés y Gandhi, que había sido atacado el 23 de mayo anterior. Y bueno, también derivado de esas iniciativas, pues varios colectivos están invitando y convocando a nivel global a una movilización, a mantener las movilizaciones en las distintas geografías, en los distintos calendarios, pero a nivel global, en solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas, que bueno, pues ellos están pues rechazando como siempre la guerra, construyendo desde la autonomía su propia salud, educación, alimentación, justicia, y que pues están enfrentando a estos organizaciones partidistas, organizaciones ligadas al gobierno, al ejército, que lo que buscan es destruir estos proyectos autónomos que demuestran que se puede vivir fuera de este sistema capitalista y patriarcal. Y bueno, pues solidaridad con las comunidades zapatistas. Bloque ¿A dónde van los desaparecidos? Sonora. De Yesenia Guadalupe Durazo Cota, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue localizada con vida el día 25 de mayo, 4 días después de ser liberada por sus captores. Esta es información que nos comparte La Minuta de Educa Oaxaca. Tras 4 días de haber sido reportada como desaparecida, en Aribiechi, Sonora, Yesenia, integrante del colectivo Madres Buscadoras, fue localizada con vida el 25 de mayo. La activista fue reportada como sana y salva mientras se realizaba el operativo de búsqueda por parte del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en el que participaban integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad de los 3 órdenes de gobierno y la Comisión Estatal de Búsqueda. La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, comentó en un video en redes sociales: "Gracias a Dios se logró nuestro objetivo, que Yesenia Durazo volviera con vida a casa. Las mismas personas que la privaron de la libertad la dejaron muy cerca de su domicilio. Está golpeada, pero golpes que en pocos días pueden sanar. Estamos muy contentas y satisfechas que nuestra lucha rindió frutos y que ella está a salvo. Gracias a quienes ayudaron para que esto fuera posible", manifestaron. También reiteró que Yesenia Durazo recibió muchísimas amenazas y que dejara las búsquedas definitivamente. Yesenia, de 33 años de edad, busca a su esposo, desaparecido forzosamente por presuntos criminales en la sierra de esa entidad en 2020. Y bueno, celebramos esta información que pues nos lleva de júbilo que la organización social pueda salir a las búsquedas y tener resultados positivos. En Guerrero, Mario Vergara, incansable buscador de Tomás, quien fue desaparecido hace 11 años, fallece en accidente laboral. Este es un homenaje a su lucha en el estado de Guerrero por la búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, esta es información que nos comparte el portal A Dónde Van los Desaparecidos.org. Y dice: el día 18 de mayo murió Mario Vergara Hernández, fundador del colectivo Los Otros Desaparecidos, que en 2014 inauguró la búsqueda masiva en fosas clandestinas. Trataba de encontrar a su hermano Tomás, desaparecido hace 11 años. Así fue despedido en Huichuco y en Ciudad de México. Y bueno, nos comparten un hermoso texto sobre la lucha y vida de Mario Vergara. También sobre la situación de su hermano desaparecido, quien fuera secuestrado en Guerrero. Y vamos a dejarlos con un fragmento de este extenso texto que los invitamos a leer íntegro. Mario tapizó con carteles de búsqueda las rejas de su casa en Huitzuco, un pueblo donde la violencia y la inseguridad marcan la vida cotidiana de la gente. Los policías municipales de Huitzuco han sido vinculados a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, junto con agentes federales y de las corporaciones de Iguala, Cocula y Tepocahuilo. Cada día, Mario hacía ejercicio para mantener su cuerpo firme y fuerte, y así poder resistir las caminatas en el caliente suelo guerrerense. Por esa fortaleza, terminó siendo bautizado con el nombre que usaba en las redes sociales, la hormiga atómica. Mario se encargó también de la crianza de su hija de 5 años, tras perder a su esposa durante la pandemia del COVID-19, y tenía la capacidad de consolar desde a una madre en búsqueda hasta un joven que había sobrevivido 3 días y 3 noches de tortura durante un secuestro. Este es el tamaño de la solidaridad de Mario, leyó frente a la multitud Sandra Luz Román Jaimes, madre que busca a su hija Ivette Melissa, desaparecida en Iguala el 24 de octubre de 2012, cuando tenía 19 años. Sandra, fundadora también de Los Otros Desaparecidos, se sumó a la procesión que acompañó el entierro de Mario el viernes 19 de junio, junto a los integrantes del segundo colectivo que fundó, Madres Igualtecas. Decenas de personas se reunieron ese domingo en la glorieta de las y los desaparecidos, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, para recordar a Mario Vergara y despedirlo con una misa. En las vallas que rodean la glorieta, los asistentes pegaron un cartel de su hermano, Tomás, por quien se convirtió en un instructor de la búsqueda. Aprendió a leer la tierra, se volvió un experto en huesos, un pionero en clavar la varilla de hierro en la tierra para descubrir el olor a muerte que detonaba la esperanza de encontrar restos humanos, y el capacitador de toda una generación de personas que buscan a sus seres queridos. Y bueno, triste noticia, se nos va un compañero más del movimiento social, de la búsqueda de desaparecidos, los otros buscadores, Mario Vergara, pero se queda en nuestro recuerdo y en las enseñanzas de todas las personas que se capacitaron junto con él. Sanación para nuestras eco-economías. Conversaremos sobre las medicinas terapéuticas, técnicas y herramientas culturales para el autocuidado de nuestra cuerpo y la autonomía económica de nuestras comunidades. Pasrin Teslum Inal Compaetic, hecho en territorio de compas, inicia de esta forma. Desde hace mucho ya veníamos realizando este tipo de eventos. En nuestras salidas nos llevamos productos de compas para apoyar a promocionar y de paso pues vender. Pasvil Teslum Compaetic surge de la nada, sin planeación. De hecho, no es un proyecto, fue más que nada para apoyar a una compañera. Pero en el camino vamos viendo lo importante que es para la comercialización de nuestros productos, cosechas, arte, medicina. Es una forma de trabajo colectivo a través de las redes que se pueden hacer desde otras geografías y territorios, abrir camino para la economía comunitaria y lograr un mercado justo para los productos. Cada producto de Pasvil Teslum Compaetic está plasmada de sueños, sentimientos, cansancio. Un producto vendido es una esperanza para nosotros. El consumidor aporta su valiosa colaboración en este trabajo colectivo, forma parte en esta red. Comprar significa aportar. Otro punto muy importante es el costo o precio de productos. En Chiapas no existe un pago justo por nuestro trabajo. Un ejemplo, el café. Muchos sabemos que cosecharlo es un trabajo pesadísimo, muy laborioso, pero los llamados coyotes vienen y te dicen que tu café no sirve, o está húmedo, o se inventan pretextos para no pagar lo que corresponde. En fin, terminan robándote de 3 a 5 kilos. Y por kilo te pagan una miseria. Es lo que está pasando actualmente con la venta de miel. También ya están los coyotes de ese producto. Lo mismo pasa con los textiles, alimentos y entre otros productos. Por eso mismo se busca un precio justo, un mercado donde se valore todo el trabajo, el esfuerzo que se requiere para cada producto. Pasvil Teslum Compaetic son productos elaborados, hechas, cosechadas por compañeras y compañeros de las comunidades de varias regiones de Chiapas: Selva Norte, Selva La Cañada, Selva La Candona y Zona Altos. Todo ese trabajo colectivo, como un atel en Celtal, está formada por mujeres y hombres. Algunos son promotores de la salud, integrantes de la Junta de Buen Gobierno, base de apoyo. En fin, somos de distintas comunidades, ciudades, distintas lenguas, distintos colores, como el ishim, maíz, o como la tierra, que también tiene colores diferentes, pero con un objetivo compartido, que es trabajar en común, colectivo. Si consume nuestros productos, está llevando un pedacito de nuestro corazón. Está aportando su granote de arena para nuestros niños y niñas. Aquí mi pequeña aportación como una de las integrantes de Pasvil Teslum Compaetic, hecho en territorio de compas. Mi nombre es Ana Sánchez, del municipio autónomo de San Manuel, zona Selva La Cañada, con el proyecto de medicina tradicional Batzilpoch Herbaluna Jocolawalik. Muchas gracias. Thank you. Matraca empezó siendo una canción para un amigo, porque iba a ser su cumpleaños y yo quería hacerle un regalo y no tenía con qué hacerle un regalo. Entonces dije, le voy a escribir unos versos, y terminó siendo un testimonio en el que creo profundamente. La amistad me parece que es uno de los valores más importantes sobre los que se sostiene el mundo. Ya lo he dicho varias veces esta vez, ¿verdad? Y creo que intenté decirles a mis amigos que los amaba, independientemente de lo que sean, ¿no? De lo que pudieran ser incluso para otras personas, ¿no? Traigo un chantaje causando disturbios. Bailas con su mueca hasta doblarla del susto. Y este mundo me traigo deseos urgentes por untar a escondidas, y ya sé que es malo tener un amante en las manos y dejarlo pasar porque quiere ir por un helado en este mundo matraca que sube y que baja, donde la sales tú. Y bueno, estas son las notas que les hemos compartido para esta semana. Esperemos que hayan sido de su interés. Los invitamos a que también nos compartan sus materiales. Les recordamos la forma de contacto, noticiasdeabajo@raizop.net. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales y desde ahí compartirnos sus notas, sus audios, sus videos, para que también acá informemos de lo que está pasando en otras geografías y en otros calendarios. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.